Pues en este bloque del Universo Saint Seiya, para mí es un placer presentar a un invitado que tiene un proyecto que nació hace algunos años y que no es otro que la enciclopedia de Saint Seiya. Pero mejor hablamos con él, hablamos con su creador, hablamos con Alberto, el cual nos va a indicar pues cómo surge la idea, cómo evolucionó el proyecto y cómo está hoy en día. Así que Alberto, sí, bienvenido al podcast del Universo Saint Seiya. Hola, muchas gracias. Bueno, la enciclopedia Saint Seiya. Lo primero, ¿qué es la enciclopedia? ¿Qué es esto de la enciclopedia Saint Seiya? Pues es una página web que, como su propio nombre indica, es una enciclopedia. Es una base de datos que contiene información lo más detallada posible sobre los personajes que aparecen en la serie. Aparecen que si dónde nació, dónde entrenó, sus maestros, sus discípulos, imágenes con todas sus armaduras, todas las armaduras que han llevado puestas, vídeos de sus ataques y todos los detalles posibles que se puedan apreciar sobre este personaje, incluida su historia completa hasta el más mínimo detalle de estos personajes. ¿Y cómo surge la idea de crear este proyecto? Pues nos tenemos que remontar nada más ni nada menos que hace 8 años, siendo 8 años atrás, hasta el 2004, en el que yo estaba realizando el proyecto de fin de curso con un amigo que se llama Luis. Y bueno, pues venimos a hacer este proyecto de fin de curso para el módulo de informática. Por aquí entonces pues iba a ser una aplicación para Windows, no iba a ser una página web. Y bueno, pues se creó ahora es la base de la enciclopedia, con enlaces a las armaduras, con que si la fecha de nacimiento, del entrenamiento y esos datos, pues ya estaban ahí incluidos. Pero claro, teníamos poco tiempo, era el proyecto de fin de curso, y al final pues acabó siendo algo mucho más corto, y creo que solo metimos a los caballeros de bronce y a los caballeros de oro. Y bueno, pues una vez que ya acabamos el proyecto para el módulo de informática, pues pensamos incluso en hacer una posible comercialización del producto, con la licencia de Toei, Kurumada y los que tenéis en falta, claro. Y bueno, pues nos pusimos a trabajar más por nuestra cuenta, para esta aplicación de Windows. Pero claro, empezamos a trabajar y el tiempo pues ya nos desapareció bastante y nos surgían problemas para seguir avanzando y tal. Yo pude realizar lo que eran las historias de todos los personajes, sus fichas y tal, pero lo que era la elaboración del código, vídeos de los ataques y demás contenido ahí no pudo avanzar la cosa y tuvimos que dejar un poco ahí aparcado el proyecto. Ya. ¿Cómo funcionaba la enciclopedia siendo una aplicación de Windows? Es que es una duda que me surgió cuando estuvimos hablando del tema. ¿Cómo se hacía? Porque ahora es una página web, pero claro, ¿una aplicación para Windows? Pues sí, una aplicación como puede ser el Office, cualquier aplicación de Windows. Pues dabas un botón de inicio, programas, y ahí ejecutabas la aplicación que tú quisieras. Y las abrían las correspondientes ventanas con los menús, ahí seleccionabas que sí, caballos de bronce, y te salen ahí una lista de tus caballos de bronce, pinchabas ahí y se cargaba ahí todo el contenido. Y claro, todo eso estaba instalado en tu disco duro. Ya. Entonces esto luego al final acabó convirtiéndose en un proyecto web. O sea, lo que era, digamos, como si fuese un programa informático, ¿no? Para Windows. Sí. Ya. Al final me has comentado que pensasteis en ampliar la información, en comercializarlo, pero que al final no surgió adelante. ¿No pensasteis ampliarlo a otros mangas o animes? ¿O el hecho de ya quedaros estancados en el proyecto de Saint Seiya os coaccionó un poco para no seguir adelante con otro tipo de mangas o animes? Lo habíamos pensado de que podíamos exportar esto a otros mangas o animes. Habíamos pensado que si sale bien el proyecto de la enciclopedia Saint Seiya, exportarlo a otros animes como Dragon Ball o una enciclopedia de Rurouni Kenshin, que eran unos animes que también controlamos bastante. Y si veíamos que el tema seguía avanzando y tal, pues podíamos hacer enciclopedias de cualquier cosa que viésemos que pudiese tener algún éxito. Habíamos pensado incluso en una enciclopedia de Star Wars, que yo creo que si la llegáramos a hacer, pues podría ser la caña. Claro, no, nos faltó mucho tiempo y no pudimos. Queríamos hacer la enciclopedia, no la enciclopedia Saint Seiya, pero como nos faltó tiempo y tal, pues nos teníamos que centrar prácticamente en la enciclopedia Saint Seiya y luego al final nos saltó más tiempo y se quedó bastante en olvido también el proyecto. Bueno, la época donde vosotros, digamos que el proyecto fue perdiendo un poquito de fuelle, entre el 2004 y 2007 también, fue esa época donde hubo un vacío generalizado en el mundo de Saint Seiya, donde se quedó estancado la saga del Santuario de Hades, perdón, de Hades Santuario, que no avanzaba, que no sacaban los nuevos proyectos, no se veía una evolución en el manga. Entonces, ¿pudo tener algo que ver esa falta de información, esa falta de motivación, entre comillas, para luego retomar el proyecto? No faltó motivación para nada. Era un problema más prácticamente de tiempo. Es más, en mi friquismo, como digo yo, fue en aumento. Iba mirando cosas por internet, viendo que si salía, que si el NES Dimension, que si iba a salir los canvas y cosas así. Y yo cada vez tenía más afición por Saint Seiya. Incluso hasta pensé en seguir el proyecto por mi cuenta, haciéndolo yo solo. Pero nos faltó mucho tiempo y al final se quedó un poquillo en el olvido el proyecto. Ya, te comentaba esta pregunta porque nacieron muchos proyectos en 2002, 2003, que al final, pues entre unas cosas y otras, pues lo que te he dicho, por falta de esa motivación hacia el fan, pues al final acabaron perdiéndose. Pensaba que ese podría ser uno de los motivos también, ¿no? Pero ya veo que no, me lo he dejado claro. Sin embargo, hace 3, 4 años aproximadamente, algo pasa y la enciclopedia Saint Seiya vuelve a coger algo de fuerza, ¿no? Sí, bueno, hace 4 años o así, conocí un gestor de contenidos para páginas web, que es llamado Joomla, que lo conocían muchos informáticos, y bueno, pues lo conocí, pero no pensé en lo útil que me podía hacer, hasta que un día, pues andando por la calle con mi amigo Luis, me dice, oye, ¿y si aplicamos el Joomla a la enciclopedia? Pues a lo mejor podría estar bien, ¿sabes? Y yo, ostras, pues puede estar bien la cosa, y me puse manos a la obra y vamos, me puse y no paré, y en menos de 2 semanas ya estaba la página web operativa y completamente visible para todo el mundo, y por fin hecho realidad el proyecto de Enciclopedia Saint Seiya. ¿Qué es lo que tiene esta aplicación para que volvisteis a retomar? O sea, porque antes os quedasteis bloqueados por la falta de tiempo y que tenéis que introducir diversos códigos y demás. Ahora, sin embargo, con esta nueva aplicación, ¿no? No, con el Joomla es un gestor de contenido. O sea, prácticamente te da una plantilla ya hecha sobre la cual ya puedes empezar a trabajar. Entonces, no sé, esta herramienta, el Joomla, nos ahorró un montón de tiempo a la hora de elaborar código y de elaborar la estructura de la página web. Nos ha quitado muchísimo tiempo y gracias a eso la enciclopedia Saint Seiya vuelve a estar operativa. Bueno, hemos comentado algo al principio, pero específicame un poco más qué la hace diferente a otras blogs, webs o foros de Saint Seiya. Pues prácticamente la gran diferencia es que es una enciclopedia. Tiene una información altamente detallada de los personajes, que si las armaduras que llevan, de dónde nacieron, dónde entrenaron, cuándo nacieron, con qué edad aparecen en la serie, si no fue acá el peso de el grupo sanguíneo, tiene cualquier dato que pueda tener el personaje, está ahí. Tiene vídeos de los ataques, pero con gran calidad. Se pueden hasta votar las cualidades de los personajes, que creo que eso no está por ningún lado. Está tan detallada la información que yo creo que no existe ninguna web que contenga tanta información y tan detallada de todos los personajes. Y sobre todo el tema de las votaciones, que eso creo que no existe por ningún lado. Y si te sigue como anécdota, la gente que ha votado en la página web ponen a Saga y a Saka como lo más poderoso de entre todos los caballeros con 81 puntos. Están empatados los dos. Joder, o sea, esa es la batalla. Sigue estando el empate de siempre. La batalla eterna, Saga, Saka, sí, sí. ¿Sabes? Pero bueno, no solamente podemos encontrar fichas de personajes, ataques y demás contenidos, sino que también, pues nada, noticias, novedades, tanto del mundo del manga, del anime, figuras, ¿no? En general. Están todas las noticias que salen del mundillo de Saint Seiya, las voy poniendo ahí diariamente. Cuando sale una noticia, la meto al instante ahí en la página web para que la pueda ver todo el mundo. Ya. ¿Ha cambiado mucho lo que es el proyecto ahora desde su idea original? Pues ha cambiado una barbaridad. Al principio que iba a ser una aplicación para Windows que tienes que instalarla desde un CD-ROM, pues ahora mismo es una página web a la que puede acceder todo el mundo sin necesidad de instalar ningún software. Abres un navegador, escribes la dirección web y ya estás dentro de la página web. Ha sido un cambio radical, que al principio lo íbamos a hacer para comercializarlo y ahora está completamente libre para todo el mundo, para que disfruten todos. Y vamos, y luego, pues con la aparición de los dos mangas que ha salido, que si Episodio G, en Next Dimension y los Canvas, pues también tenemos que meter un montón de contenido extra a la página web. Pues ya te puedes ir poniendo las pilas, porque Sí. tenemos también la futura película en CGI, un supuesto nuevo proyecto que va a venir dentro de poco, videojuego para la PlayStation 3, novedades para este 2012. Tenemos Vale, de hay que ver momento bastantes. bastantes, o sea que ya puedes ponerte las pilas porque se va a acumular el trabajo. Me has hablado de tu compañero, me has hablado de Luis. ¿En la actualidad sigue el proyecto con él o lo estás llevando tú solo? ¿Quiénes son los que contribuís a que la enciclopedia de Saint Seiya hoy en día siga adelante? Pues el proyecto lo inicié con Luis cuando era la aplicación de escritorio. Luego, como comenté, empezamos a trabajar y tal. Y bueno, Luis fue separándose un poco del proyecto porque estaba bastante liado con el trabajo. Y luego, al final, prácticamente solo me he encargado yo de la enciclopedia. Y de hecho, actualmente soy yo el único encargado del mantenimiento de la web. Y vamos, te puedes imaginar la cantidad de trabajo que hay y tengo que cargarme yo todo eso. Y vamos, estoy buscando ayuda por ahí como pueda, pero vamos, estoy en ello. Bueno, pues ya que estamos en esta parte de la entrevista, si alguien quiere colaborar contigo, quiere ayudarte a que la enciclopedia de Saint Seiya vaya avanzando y vaya evolucionando en contenidos, porque es un trabajo brutal solo para una persona, ¿cómo lo debería hacer? ¿Hacia qué lugar debería de dirigirse? Por ejemplo, la dirección de la página web. Pues la página web es www.enciclopediasanseya.com y cualquiera que quiera escribirme un email, ya sea para colaborar, para poner sugerencias, criticar, todo lo que quiera, pues me puede escribir a webmaster@enciclopediasanseya.com. Bueno, la enciclopedia Saint Seiya, un proyecto que se inició hace ya bastante tiempo, que bueno, que entre unas cosas y otras parece que se abandonó, pero que luego se retomó, y esto es gracias a la dedicación, ¿no? Que gente como tú, que los fans a esto de los Caballeros del Zodiaco, pues tiene por la serie, que por mucho que digan por ahí, por muchos comentarios que se hagan, no pasa de moda, de que siempre está evolucionando, y con gente como tú, como otras personas que están haciendo posible que estos proyectos personales sigan adelante, pues creo que el mundo de Saint Seiya en general, el universo de Saint Seiya, pues tiene un gran futuro todavía, ¿no? Y esperemos que las nuevas generaciones pues se amolden a él. Así que nada, Alberto, ha sido un placer el tenerte aquí en el universo Saint Seiya y... Pues nada, que la gente siga disfrutando de Saint Seiya, que sigan apoyando a Masami Kurumada con toda su obra y que estoy encantada de todas las visitas que le digo. Muy bien, oye, pues muchas gracias y seguiremos de cerca este proyecto tuyo, esta enciclopedia Saint Seiya. Vale, muchas gracias.